La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos en comunicación con Cecilia Valeriano, coordinadora del programa de movilización social y redes de la Fundación Huésped, una ONG que trabaja desde hace tiempo en la Argentina. Y queremos que nos cuentes sobre un trabajo, una encuesta que han hecho sobre educación sexual en los jóvenes en Argentina, sobre todo enfocada también en docentes. Y quiero que nos cuentes, bueno, de qué se trata, cómo viene el trabajo de la Fundación Huésped y cuáles fueron algunos de los resultados. ¿Cómo te va, Cecilia? Hola, ¿qué tal? Bueno, te cuento un poco. Esta encuesta que hicimos estuvo destinada a docentes a nivel nacional, a docentes que trabajan en el nivel secundario, y estuvo enfocada en poder evaluar la implementación de la ESI, de la educación sexual integral, en este nivel, ¿no? En el nivel secundario. Salieron, además, esta encuesta es una segunda etapa. Nosotros hicimos una encuesta anterior en el 2006 junto al colectivo de juventudes, que somos diferentes organizaciones que seguimos la agenda de derechos sexuales y reproductivos y juventud, que fue destinada a estudiantes. Y hubo algunos datos que nos resultaron cercanos, digamos, con lo cual tenemos un panorama un poco más certero de qué es lo que está pasando con la ESI a nivel nacional. Uno de los datos que se destacó en estos días tiene que ver con el abandono escolar de aquellas personas que fueron madres o padres en su recorrido en la escuela secundaria, que en esta encuesta docentes nos dio cerca del 13%, pero en la encuesta que hicimos estudiantes es un poquito más alta, es del 19%, que un poco lo que nos está diciendo es que ahí hay un emergente que no se está pudiendo resolver del todo bien en las escuelas. El dato más llamativo, antes que este, que es el caso, digamos, de la deserción, claro, el caso más extremo, pero es que cuando preguntamos tanto a docentes como a estudiantes si han transitado situaciones de embarazo de compañeros, de compañeras o alumnos, el porcentaje es altísimo, es cerca del 80% en las dos poblaciones, lo que nos dice que el embarazo durante la adolescencia es una realidad, y que en la mayoría de los casos, además, el abordaje que hace la escuela, lo que predomina en el abordaje que hace la escuela es el abordaje individual de esa persona que está transitando ese embarazo. Entonces aparecen las charlas individuales con esa chica, con ese chico, sobre todo más con las chicas, y hay una invisibilización mucho más grande en relación a las paternidades en la adolescencia, pero no se toma a ese embarazo como un disparador para el abordaje integral de la ESI, que es lo que plantea la ley. La ley plantea que la educación sexual tiene que tener una mirada integral. Esto implica que se trabaje desde nivel inicial hasta el nivel superior, o sea, en jardín, en primaria, en secundaria, y no en una materia específica, sino desde todas las disciplinas, y además desde lo institucional, ¿no? Dice, bueno, desde lo institucional se pueden hacer un montón de cosas para que los chicos y las chicas se incorporen la educación sexual, como no dividir a varones y a mujeres en un montón de prácticas cotidianas que tiene la escuela, como pueden ser las filas, las listas, la vestimenta, los baños, etcétera, etcétera. Bueno, otra puerta de entrada que plantea la ley a la ESI son situaciones que irrumpen la vida cotidiana. Los embarazos aparecen como eso, situaciones que irrumpen la vida cotidiana de la escuela. Entonces lo que dice, se dice en el marco de la ley, es que esa situación puede ser tomada para institucionalizarla y trabajar, incorporar toda esta mirada. La realidad es que lo que nos dicen nuestros estudios es que eso no está pasando, sino que todo, bastante lo contrario, lo que se hace es trabajar individualmente con esa persona como en un seguimiento personalizado que no tiende a ampliar la mirada, ¿no? Y incluso a trabajar los contenidos todos los estudiantes. Cecilia, incluso es imposible pensar en una madre concurrir con su hijo a estudiar, ¿no? Algo que podría ser una alternativa para que no abandone, ¿no? Sí, sí aparecen algunas estrategias que se ha dando la escuela en relación a cómo fortalecer la continuidad de, sobre todo de las chicas que son mamás, como bueno, suspender por un tiempo la escuela o adaptar la currícula, digamos. Sí hay algunas estrategias, pero de todas maneras siguen en esta mirada individualizada y no institucionalizada, digamos. Entonces nunca hay un análisis, un trabajo reflexivo que pueda trabajar todas las perspectivas que plantea la ESI, donde no solo hablar de trabajar educación sexual tiene que ver con el abordaje de los aspectos biológicos, o sea, cómo quedar o no quedar embarazada, cuáles son los métodos anticonceptivos disponibles, sino incorporar la perspectiva de derechos, poder trabajar sobre la planificación, sobre la planificación puntualmente, ¿no? Sobre la planificar cuándo tener hijos, cuándo no, en qué momento de la vida, trabajar sobre la afectividad, sobre los deseos, bueno, un enfoque mucho más amplio sobre las cuestiones de género, sobre las situaciones de discriminación. Nosotros en otro apartado además preguntamos así como por situaciones específicas de embarazo, situaciones específicas de discriminación enfocadas por en orientación sexual, ¿no? Y lo que nos apareció fue muy curioso porque en esas situaciones que son altísimas, el reporte de haber vivido situaciones de discriminación en la escuela por orientación sexual aparecen como 40% de registro de situaciones, 50%, sí, sí. Pero cuando indagábamos en esa pregunta, lo que aparecía es que no había ningún abordaje desde la escuela, es una práctica mucho más invisibilizada. Entonces, cuando preguntábamos qué pasó con la persona que sufrió discriminación o con la persona que ejerció esa situación de violencia, esa discriminación, no pasó absolutamente nada. Ambas personas siguieron conviviendo en esa escuela, no hubo sanciones, no hubo abordaje institucional, no se tomó el tema, no se charló, y en los casos en los que se charló, eso no hubo nunca un trabajo individual, sobre todo con la persona que sufrió la agresión, sino que fue una charla grupal, más espontánea, de bueno, ¿por qué no hay que discriminar? Digamos, y que eso nos llamó mucho la atención, ¿no? Que en las situaciones de embarazo todo estaba puesto en ese seguimiento personalizado, y en el otro caso hay un borramiento de la persona. Cecilia, contanos cómo se hizo la encuesta, en dónde se hizo, cómo se armó el programa para hacer la encuesta. Bueno, las dos encuestas que hicimos, las dos se distribuyeron por redes sociales, pero son representativas a nivel nacional. La encuesta que hicimos para adolescentes en el 2016 es una muestra de cerca de 2.000 casos, y la encuesta docentes es una encuesta que tiene... alrededor de 300 docentes contestaron, ya te digo bien cuántas provincias, porque no me acuerdo, pero es representativa a nivel nacional. A nivel nacional, como que dice. Contame, dentro del trabajo de Fundación Huésped, ¿cuáles son algunos proyectos que puedas contar que tengan en mente para seguir haciendo este tipo de trabajos? Bueno, nosotros, la agenda de ESI es una agenda que nos interesa especialmente. Creemos que casi a 12 años de la sanción de la ley es inadmisible que la aplicación sea tan pobre, y tenemos una posición muy crítica respecto a cómo se ha impulsado la implementación desde el Estado durante todos estos años. Porque si bien el programa de ESI ha trabajado en el desarrollo de lineamientos curriculares y de materiales muy interesantes, y ha brindado capacitaciones a docentes que realmente son necesarias e importantes, creemos que eso no ha sido suficiente, y la evidencia está en la práctica, ¿no? En lo que pasa el día a día en las escuelas. La realidad es que la capacitación a docentes es necesaria, pero no garantiza la implementación en la escuela, porque esta incorporación de esta mirada necesita que haya decisión política y que sobre todo los equipos directivos y distritales y provinciales promuevan que se implemente, porque si no es la voluntad de un profe que quiere trabajar el tema. Claro. La realidad es que la ley plantea otra cosa, no plantea que se trabaje en una clase, plantea que se trabaje institucionalmente, transversalmente, desde todas las áreas, en todos los niveles. Entonces, si eso no se acompaña con decisión política, con recursos y con medidas claras para que la se ponga en práctica, y la verdad es que no pasa. Entonces, nuestra posición es muy crítica, seguimos esta agenda día a día y trabajamos para pensar estrategias que permitan ese acercamiento. Y con el lanzamiento de esta encuesta, además, digamos, en ese sentido nos acercamos a las escuelas, asesoramos sobre estrategias, propuestas, ayudamos a planificar, creemos que es un aporte que podemos hacer, pero siempre enfocándonos en que la responsabilidad es del Estado, ¿no? Y que es el Estado el que tiene que generar estas políticas. Y con el lanzamiento de esta encuesta creamos un curso virtual para docentes de nivel secundario enfocado en ESI, que por suerte y para nuestra sorpresa, después de mucho esfuerzo de haberlo armado también junto a docentes de nivel secundario que trabajan estos en esta perspectiva todos los días, explotó y ahora no tenemos cupos, pero lo vamos a volver a lanzar en un tiempito para que más gente pueda, más docentes puedan involucrarse y sumarse al curso. Cecilia, ¿te acordás los puntos de comunicación? ¿Cómo puede comunicarse con la Fundación Huésped, aquel que le interesa más ahondar en estos temas? ¿La página web? Sí, la página web de Huésped, que es www.huésped.org.ar. Y bueno, nuestra plataforma de capacitación es ihuésped.org.ar, donde en algún momento volverá a estar habilitada la inscripción a este curso, y nuestra perspectiva es un poco ir ampliando este curso y ampliando también este curso a otros niveles, a otros niveles de formación docente, porque lo que nos ha dicho esta explosión es que efectivamente es una demanda y que es algo que podemos brindar, digamos, en el mientras tanto, para ir fortaleciendo las herramientas que tienen todos los docentes y los equipos de educación para trabajar estos temas. Te agradecemos mucho. Cecilia Valeriano, coordinadora del programa de movilización social y redes de la Fundación Huésped. Muchas gracias. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González y Sola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima. Thank you.